Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, posibles anudamientos entre la literatura y el psicoanálisis, con Natalia Neo Poblet. ¿Tiene una marca el apellido Poblet para haberte construido en esta lectora compulsiva que acabas de describir? Y sí, tiene una marca, y tiene una marca bastante fuerte, me parece, porque... Bueno, mi bisabuelo fue el que creó una librería, que es la librería La Académica, que ya no está más, estaba en la calle Callao. Él vino de España, de Madrid, y trajo a cuatro hijos. Uno de ellos, de sus hijos, es mi abuelo. Y bueno, y este bisabuelo, Emilio Díez Poblet, puso La Académica en un momento, y de esos cuatro hijos hubo otro hijo que fue el que puso Clásica y Moderna, la hoy conocida librería de Callao. Y bueno, y mi madre se crió en ese contexto, porque esto es mi abuelo es el padre de mi madre, mi abuelo materno. Y ella, bueno, se creó, digamos, dentro de esa librería, dentro de Clásica. Y Natu Poblet, bueno, que es hoy un referente cultural muy importante, va, hoy hace ya muchos años. Atraviesa el siglo XX de manera formidablemente fuerte, ¿no? Exacto. Bueno, y ella es mi tía, con quien, digamos, tengo la suerte de tener una relación sumamente intensa. Es casi una madre más. Hablamos todos los días, tenemos una relación muy intensa. Y bueno, y yo desde que soy muy pequeña voy a Clásica y Moderna y tengo una relación con ella, y la relación fue creciendo a medida que también yo fui creciendo. Y bueno, tanto mi madre desde otro ámbito, ¿no? Porque mi madre no estaba en Clásica, pero bueno, fue bibliotecaria, pública, y bueno, me transmitió también el amor por los libros, digamos, ¿no? O sea, yo era muy pequeña y leía asiduamente. Mi madre me traía los libros de la biblioteca en la que ella trabajaba. Y bueno, después ya de más adolescente fui acercándome a Natu cada vez más, y hoy ella es, en mí es un referente, ¿no? Digamos, Natu es quien me orienta y me dice qué leer, ¿no? Me dice, esto no podés no leerlo. Bueno, y hablamos de literatura casi todos los días. Natalia Neo Poblet, licenciada en psicología. Pero en algún momento tenés que tomar una decisión acerca de qué estudiar. Sí. En determinado momento, exacto, no sé si mandatos familiares de distinta procedencia, y a lo mejor algunas de las queribles personas que acabas de mencionar influyeron o no influyeron, pero tomar la decisión de otro campo. Otro campo, sí. ¿Y por qué? La verdad es que yo estaba en, yo creo que fue porque tengo una relación muy particular con la palabra, ¿no? Con el lenguaje, por cierto. Cuando yo era muy pequeña, pensaba que uno nacía con una cantidad limitada de palabras y que, bueno, y que uno las tenía que cuidar, a las palabras. A esas pocas es uno como el nacía, tesoro. Claro, nacía con una cantidad delimitada de palabras, ¿no? Y uno las tenía que cuidar, porque te tenían que durar toda la vida. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces, para mí era terrible, porque claro, yo trataba de hablar y de decir la menor cantidad de palabras posibles para poder cuidarlas. Cuidarlas, conservarlas. Era terrible. Insisto, qué fuerte, ¿no? ¿No? Esas fantasías de niños. Bueno, y crecí con eso, ¿no? Y cuando estaba en el secundario, se me presentó en un punto, fue algo que se me presentó, el hecho de decir, de estudiar psicología. No sabía por qué, pero se me presentó. En su momento ahí, siempre fui lectora, pero nada que ver ahora, digamos, ¿no? Tampoco tenía una relación extremadamente estrecha con los libros, ¿sí? La tenía en el sentido que leía, ¿no? Pero bueno, hoy yo no me puedo mover sin un libro encima, digamos, ¿no? Y bueno, y empecé a estudiar psicología, que bueno, que me encantó. De hecho, me dedico a la clínica, siempre hice clínica, ¿no? Es mi fuerte, es la clínica. Y en los últimos años, un día tal vez de lucidez, dije, ¿por qué no aúno la literatura y el psicoanálisis? Y son las dos cuestiones que a mí me atravesaron toda mi vida, ¿no? Que me atravesaron siempre y que son como, en un punto, como dos pasiones que tengo. Claro. El deseo está ahí puesto en el psicoanálisis y en la literatura. Y bueno, y ahí se me armó otro campo, digamos, ¿no? Porque ahí se me armó, digamos. Yo lo tenía como medio separado, pero hubo un momento y lo pude como aunar. Se me presentó el poder aunarlo. Y bueno, y supongo que el psicoanálisis vendrá de esa cuestión de niña, ¿no? Esta problemática en relación al lenguaje, y por eso me interesa mucho el encuentro con la lengua que maneja cada escritor. Me interesa mucho cómo maneja el lenguaje, ¿no? Y qué hace con el lenguaje. Porque, por ejemplo, las literaturas que tienen un desarrollo de donde no hay ninguna interrupción, ni sí, donde no hay algo que interrumpe el lenguaje, o que no interrumpe lo universal, son literaturas que a mí me aburren, ¿no? Por eso Lispector me parece célebre en ese punto, porque es completamente disruptiva, ¿no? Y bueno, y en realidad el panorama creo que se me armó, pude aunar el psicoanálisis y la literatura en el momento en donde yo me encuentro realmente de una manera visceral con la literatura de Clarice Lispector. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo. Pensar rápidamente para disimularlo, o inventar un programa, frágil punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha? Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha. Ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio? De ese silencio sin memoria de palabras. Si es muerte, ¿cómo alcanzarla? Es un silencio que no duerme, es insomne, inmóvil, pero insomne y sin fantasmas. Es terrible, sin ningún fantasma. Inútil querer probarlo con la posibilidad de una puerta que se abra crujiendo, de una cortina que se abra y diga algo. Está vacío y sin promesas. Si por lo menos escuchara al viento. El viento es ira, la ira es vida. O nieve, la nieve es muda. Pero deja rastro, lo emblanquece todo, los niños ríen, los pasos resuenan y dejan huella. Hay una continuidad que es la vida, pero este silencio no deja señales. No se puede hablar del silencio como se habla de la nieve. No se puede decir a nadie cómo se diría de la nieve. ¿Oíste el silencio de esta noche? El que lo escuchó no lo dice. Fragmento de Silencio, texto de la escritora brasilera Clarice Lispector. Las palabras hacen trampa. Nunca creo en lo que nombran las palabras. Las palabras del temblor, del desatino. Las palabras que desvían el destino. Las palabras son sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta 100 millones de palabras. Las palabras siempre se las lleva el viento, pero yo las necesito. Somos dos viejos amantes, muy chiflados, muy astutos, desafiantes. Son el arma con la que me das consuelo, el cuchillo que se hunde en mi pellejo. La apariencia siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras hacen trampa. Nunca creo en lo que nombran las palabras. Ahí se esconden muchos tontos importantes, pero no te creas nada de lo que te diga nadie. Las palabras nos enseñan el coraje. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Esa es un poco la que te abre esa posibilidad de hacer la costura? Fue Lispector, exacto. ¿Y qué fue, digo, si vale esta pregunta, qué fue lo que a través de esa literatura te genera, pongámoslo en términos de lucecitas que se encienden, que se encienden y te genera la inquietud de ¿qué me estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué nos estará diciendo? Sí, y el Lispector, cuando empecé a leer el Lispector, no lo podía creer. O sea, porque tiene una literatura para mí impresionante, como justamente muestra su literatura a esto, ¿no? La inadecuación misma del lenguaje, donde irrumpe todo el tiempo con lo universal, rompe también con el sentido predeterminado. Uno en Lispector puede encontrar un montón de cosas, hasta de cosas sencillas, hay un libro de ella que comienza con puntos suspensivos, ¿no? Y eso ya es disruptivo, ¿no? ¿Y cómo te ubicas? Porque a lo mejor en este momento, siguiendo tu relato, hay alguien que se puede estar, ojalá que así sea, haciendo distintas preguntas. Ajá. Entre otras, y sin convertirme en una especie de brujo que detecta lo que los otros piensan, se preguntan o dicen, a lo mejor alguien dice, y a Natalia, la trama de un texto, ¿por dónde la atrapa? O esa formación psicoanalítica le hace depositar la atención en estas cuestiones que está relatando, y la trama es como la excusa para dejarse transportar por la palabra. Está muy bien la pregunta. En realidad, sí, la trama en un punto me es hasta secundario, ¿no? Y me es lo que me hace... Sí, es lo que me permite el deslizamiento, digamos, ¿no? Pero en realidad me ubico mucho más en alguna cuestión del personaje, ¿no? O en el uso del lenguaje del escritor, como que es ahí donde pongo el foco. Ahí pones el foco. Exacto, sí. La trama en un punto me es secundaria, sí, sí, sí, tal cual. Y ahí está el placer. El placer mío está ahí, en eso, sí, sí. ¿Y el arte genera belleza? Sí, para mí sí. Cualquier arte para mí tiene algo de lo bello. Pero lo bello no por lo bello de lo lindo, ¿no? Sino lo bello por lo que eso puede tocar en uno, por lo que eso puede afectar en uno. Me parece que si uno tiene una disponibilidad a que algo lo toque, el arte siempre te toca, hasta desde que te puede no gustar y te puede generar hasta violencia o enojo, ¿no? A que algo te pasa. Y con la literatura también pasa, ¿no? Esto de que hay libros que a veces son insoportables. Y no es porque sean malos los libros, ¿no? Sino porque hay algo ahí que a uno le es insoportable. Y eso es maravilloso porque algo te tocó, ¿no? Por ejemplo, con Lispector pasa mucho. Hay gente que no soporta leer Lispector y te lo dice. Dice, yo no la puedo leer. La terminan como dejando a un lado, ¿no? Hay algo ahí del insoportable que no se banque. Y en ese punto me parece que el arte es bello. ¿Son tiempos propicios para el arte? Y esta mirada de lo bello cuando sí. Miramos alrededor nuestro y encontramos lo que encontramos. Y sí, yo creo que sí, que tiene ahí algo de los tiempos, ¿no? De cada uno. Sí, sí. Con los libros pasa también, ¿no? A mí me ha pasado de empezar un libro y no poder continuarlo y bueno, y después lo agarro en otro momento de mi vida y digo, wow, esto es increíble. Y yo en un momento no lo pude leer, ¿no? ¿Por qué? Y a veces pasa eso, ¿no? Donde uno, no sé, que ahí hay algo... ¿Qué pasó con uno? Claro, que uno no está para entrar en eso, algo pasa a veces, ¿no? Que, pero bueno, me parece que son preguntas que uno puede rechazar. Digo, me parece que eso es algo importante a no rechazar, ¿no? Porque si no lo que aparece, digo, lo distinto a veces o lo raro, lo extraño, muchas veces uno lo rechaza, ¿no? Y tal vez eso es lo importante, es que si uno lo rechaza, saber que lo está rechazando porque hay algo de eso que a uno le fue intolerable, ¿no? Entonces está bueno porque puede abrir una pregunta al campo de uno. ¿No? Y a partir de ahí... No es una, sino seguramente varias preguntas y a lo mejor exacto, pocas respuestas. Tal cual. Pero es una invitación a que si algo nos genera cierto rechazo, a darle bola a eso, ¿no? Porque por algo lo estamos rechazando. Natalia Neo Poblet se dedica a la clínica y a la conexión entre la literatura y el psicoanálisis. Además, es coordinadora del equipo de familia en el dispositivo Hospital de Día Vespertino del Hospital Público General Dr. Teodoro Álvarez, ubicado en el barrio porteño de Flores. La licenciada Natalia Neo Poblet es miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental. ¿Sabés que nos quedan unos minutos, no tantos como uno quisiera, para ir cerrando, concluyendo, por lo menos por ahora, esta conversación que desde ya te agradezco el haberla podido tener, Natalia? Gracias. Y elegí un texto, cosa que no hacemos habitualmente, un texto que tiene que ver con esta última parte, la belleza, el arte, los tiempos. ¿Te animas a leerlo? Sí, claro. El texto está en uno de los libros de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Él en este libro va pasando como si fuera un calendario construido a partir de su propia preocupación en torno a esos apuntes que iba tomando en esa libretita que iba construyendo casi diariamente en la mesa de un café de Montevideo. Y cuando llegó al 12 de enero, escribió esto que te invito a leer. Bueno, a ver. Perfecto. El título es La urgencia de llegar. En esta mañana del año 2007, un violinista ofreció un concierto en una estación de metro de la ciudad de Washington. Apoyado contra la pared, junto a un tacho de basura, el músico, que más parecía un muchacho de barrio, tocó obras de Schubert y otros clásicos durante 3/4 hora. 1,100 personas pasaron sin detener su apurado camino. 7 se detuvieron durante algo más que un instante. Nadie aplaudió. Hubo niños que quisieron quedarse, pero fueron arrastrados por sus madres. Nadie sabía que él era Joshua Bell, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo. El diario de Washington Post había organizado este concierto. Fue su manera de preguntar: ¿tiene usted tiempo para la belleza? ¿Tenés respuesta para esto? Uy, no. ¿Vos? Son las preguntas que a lo mejor a uno lo va a seguir acompañando con un gran signo de pregunta y pocas certezas para responder. Sí, igual la pregunta es divina, ¿no? ¿Tiene usted tiempo para la belleza? ¿No? Esto de... me parece que hay que... No sé, para mí es muy importante el poder darse tiempo, ¿no? Pero darse tiempo a pensar, a ver qué es lo que a uno lo afecta, a ver qué es lo que a uno le interesa y ir por ahí, ¿no? Y me parece que ahí es donde yo ubico lo bello, ¿no? Cuando uno puede encontrarse con algo de su deseo también, ¿no? Y poder hacer algo con eso. ¿Sabés qué? Hicimos imaginaria, virtual o de manera física más tangible y real, un viaje, que era la propuesta con la que arrancamos hace un rato esta conversación. Pasamos por algunas estaciones, algunos barrios, algunos lugares del suburbio, de los arrabales de una ciudad, y en cada una de esas estaciones veíamos letreros, como en cualquier ruta, que designaba, denominaba al espacio. Lengua, literatura, arte, psicoanálisis. Y ahora vos seguís tu viaje. ¿Y cuál sería la próxima estación? La próxima estación, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería la próxima estación? Y el deseo, supongo, ¿eh? Que me parece que es el motor de todo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando,